Si respira rápido, si se lo hunde debajo del pecho de las costillas, por ahí alguna vez le había preguntado, se lo hunde bajo la costilla, esto es tiraje. Le ronca el pecho, está molesto y llorón, ya ahí, dos síntomas de esto, podemos decir que el niño está entrando a una ira o infección respiratoria grave y ahí ya no hemos descuidado, no hemos descuidado mucho.